La sociedad internacional venera al mariscal Kim Jong-un. El secretario general del Comité Africano de Estudio de la Idea Suche, el presidente del Comité de Amistad Egipto-Corea y otros amigos extranjeros afirmaron que Corea manifiesta el poderío de la potencia invencible, rechazando rotundamente las ininterrumpidas maquinaciones de los imperialistas para aislarla y aplastarla, y esto se debe a enaltecer al mariscal, gran hombre de genio natural a la cabeza de la revolución. El periódico nigeriano Nigerian Observer destacó: el modo de creación de su excelencia Kim Jong-un, quien dirige la construcción de la potencia socialista en Corea, es primero la conquista del nivel mundial, segundo, la extraordinaria velocidad creativa y tercero, la creación de gran visión y enorme.